IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de febrero las siguientes actividades. Tras un mes de enero de muchas inauguraciones y dentro de las actividades vinculadas con nuestras exposiciones temporales, destacamos las centradas en la exposición Tranvía Teatro, los primeros 30 años de una compañía. Concretamente queremos destacar la representación in situ de Diálogos de Sombras, el sábado 10 de febrero a las 7 de la tarde. El acceso a la obra es libre, hasta completar aforo. Además, durante el resto del mes continúan las proyecciones de sus representaciones teatrales. El día 13 se proyectará Los Justos, del año 2000. El día 14 se procederá al visionado de Ay Carmela, una grabación de 1999. El 15 es el turno de Eloísa está debajo de un almendro, del año 2001. Y por último, el día 28 de febrero se proyectará Baby Boom en el Paraíso, del año 2000. Todas las proyecciones se realizan a las 6 de la tarde y la entrada es libre. Junto a estos visionados se han organizado tres visitas guiadas a la exposición, concretamente el viernes 9 a las 7 de la tarde a cargo de Cristina Yáñez, el miércoles 22 a las 6 de la tarde a cargo de Carlos Seral y el día 24 de febrero a las 11 de la mañana con Fernando Vallejo. Por lo que se refiere a las actividades de la muestra Plain Happy, Sergio Muro, el día 3 de febrero a las 7 de la tarde tendrá lugar la presentación de los proyectos creativos de Rod Teller, Miriam Thorne, Art Mimo y Revelatum, el domingo 4 de febrero de 10 a 2 del mediodía. Sergio Muro impartirá un taller teórico-práctico de performance, cuyos resultados se mostrarán al público el sábado 10 a las 7 de la tarde. Ese mismo día 10 a las 8 de la tarde y a continuación de la presentación, tendrá lugar la actuación de poesía y violín de Jaime La Peña y Gema Moreno. El sábado 17 de febrero a las 7 de la tarde tendrá lugar la performance de François y Ferdinand y seguidamente, a las 8 de la tarde, Paloma Marina y Pilar Marqués, bajo la dirección de Gonzalo Catalinas, realizarán una función de danza buto y canto. El domingo 18, de 11 a 1 del mediodía, Sergio Muro y el Espacio Visiones realizarán un taller inclusivo y en familia dedicado al papel maché. Por último, y ya dentro del ciclo Anhelantes y la exposición Natalio Bayo, Variaciones Goyescas, el jueves 15 de febrero a las 7 de la tarde, el IAC Pablo Serrano acoge una conversación de Gonzalo Borrás y el pintor. En el apartado de actividades, este mes contamos de nuevo con nuestras didácticas dirigidas a familias. Conoce la obra de Pablo Serrano de una manera amena y divertida, en compañía del propio escultor y una maestra de escuela un poco impertinente. La actividad, guiada por Pepa Enrique y Mariano Las Heras, está dirigida a niños acompañados de un adulto. Aquellos que tengan entre 8 y 12 años podrán participar junto con sus familiares en los talleres del 24 de febrero a las 5 de la tarde. Mientras que los niños de 4 a 7 años podrán inscribirse en el taller del 11 de febrero, también a las 5 de la tarde. Os recordamos que la actividad es gratuita previa inscripción en el correo electrónico difusionmpabloserrano@aragon.es. La compañía aragonesa de danza, formada por Arque Danza, bajo la dirección de Miguel Ángel Berna, y La Mov, dirigida por Víctor Jiménez, realiza los ensayos abiertos en el IAC Pablo Serrano los jueves de 11 a 12 del mediodía en la Galería Acristalada de la Planta 4. Concretamente, en el caso de La Mov, será el 15 de febrero, mientras que para la compañía de Miguel Ángel Berna será el 22 de febrero. Para más información y reserva, hay que contactar con difusionmpabloserrano@aragon.es. Y concluimos la agenda del mes con la sección de presentaciones. Concretamente, se trata de una presentación muy especial y singular, el catálogo razonado de Pablo Serrano, que será presentado el próximo día 8 a las 12 y media de la mañana en la sala de exposición permanente dedicada al escultor, con la presencia de la autora Lola Durán y la Fundación Azcona como impulsora de la publicación. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en iac.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.